Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. A ver, ¿qué te parece esto, no? Porque todos los precios suben por el ascensor, yo diría en cohete, y los salarios no. Sí, sí. Bueno, hoy hay, creo que todos los diarios el tema está porque se conocieron los datos, digamos, oficiales de la evolución de los ingresos y la comparación contra la inflación, que en realidad se la presentan bastante generosamente porque dicen que los salarios perdieron el 11, el 12, qué sé yo cuánto, pero eso, el 11-12, es una manera de medir cuánto del salario, cuánto perdió de valor el salario, pero en realidad cuando se compara con la inflación, sí. Si la inflación fue de 47,6 y el aumento promedio de los salarios según el INDEC fue 29,7, perdieron 18 puntos contra la inflación. Sí. 18 sí. Puntos. Con una particularidad que da para una serie de reflexiones. Para llegar a esa situación, en los dos últimos meses del año, noviembre y diciembre, según el INDEC, los trabajadores en negro tuvieron un aumento importantísimo, muy por encima de los trabajadores registrados, lo que mejoró ese resultado final y además acercó la evolución de los salarios informales a la de los salarios formales. A mí se me ocurría pensar dos cosas, ¿no? Una, cómo hacen para tener ese dato de manera cierta, y otra, ¿no será que forma parte de la estrategia de instalar que con la flexibilidad laboral la gente va a ganar más? Uno se ha vuelto un poco mal pensado. Entonces, si los trabajadores negros tienen aumentos mayores que los registrados, se podría seguir pensando que esto es por las cargas sociales, por todos los costos que tienen los servicios indemnizatorios, etcétera, y que cuando tenés un trabajador desprotegido, desguarnecido, sin contrato, sin respeto de, ni de la antigüedad, ni de la salud, ni de nada, puede ganar más de bolsillo, y si la pensás desde el corto plazo, por ahí decís, bueno, qué sé yo lo que va a pasar dentro de unos años, pero ahora me conviene. Claro. Podría ser una estrategia, ¿no? Y si no, de otra manera nos explica. Es muy difícil verificar que los salarios en negro de la gente que está desconveniada, vamos a decir así, treparon por encima de los conveniados. Es raro, es curioso el dato. Curioso el dato. Pero bueno, lo cierto es que todos los diarios, los que quieren explicarlo, justificarlo, los que lo critican, todos dan el dato que durante 2018... el salario real cayó de manera significativa frente al aumento de los precios, y que el otro dato es que nada parece indicar que el 2019 sea demasiado diferente, porque los precios arrancan con un ímpetu fenomenal. Uh-huh. Es decir, vos ves La Nación, página 14, economía, marzo empieza con aumentos en nafta, luz, transporte y telefonía. Sí. Desde hoy rige un ajuste de 2,8 en combustible de YPF, al que se sumarán las demás petroleras, electricidad 14, y en unos días llegará la alza de trenes y colectivos. Uh-huh. Es decir que el tema sigue en el mismo lugar. Y por otro lado, el Banco Central sale a decir, a través de su presidente, que efectivamente la inflación tiene un comportamiento duro y sostenido, y que le cuesta más de lo pensado quebrar la inercia inflacionaria, y por lo tanto prolongan el torniquete monetario, que decían que iba a ser hasta marzo, ¿te acordás? Sí. Y ayer ya dijeron que por lo menos va a ser hasta mayo. Esto digo porque decían que hasta marzo, porque por necesidades políticas después iban a aflojar, y ahora ya están diciendo que como mínimo el tema va a llegar hasta mayo. Uh-huh. Y si a eso le agregás los comentarios del siempre bien informado Bonelli, sí. De que habría cierto descontento en el Fondo Monetario y en la misión que acaba de irse por algunas cuestiones de la política monetaria, aunque dice que están muy contentos con la fiscal, este, y además, solo como una nota de color, ¿no? Hay una frase que no tiene desperdicio: los burócratas del fondo son expertos en cubrirse políticamente con sus informes secretos al BOAR. En negrita, destacado, hay directores inquietos por el enamoramiento de Lagarde con Macri. Ah, mirá, hay una interna ahí. No sé, yo te digo lo que dice este Bonelli, ¿no? También dice, Cardarelli se quiere preservar. Con esto termina la nota de Bonelli. En el staff del fondo existen dudas sobre cómo Argentina llegará a las elecciones. En Buenos Aires tuvo una obsesión: pedir encuestas e interrogar si corre peligro la reelección de Macri. Mirá vos. Están preocupados. En ese marco, está por delante que hoy dará Mauricio Macri su último discurso como presidente ante la Asamblea Legislativa. No tiene ninguna mala intención lo que digo. No. El último discurso, porque tiene un periodo de 4 años y cada año inaugura en un evento que históricamente es importante, porque el presidente anuncia allí los planes del Estado y las leyes que propone que se sancionen, etcétera, etcétera. Así que es algo que normalmente se sigue con expectativa. Yo veía hoy, y se los recomiendo, lo que es tener prensa amiga. Hay una extensa nota en el diario Clarín sobre cómo fue el cumplimiento de Macri respecto de las promesas que hizo en las oportunidades anteriores. Uh-huh. Hay un página 16, El País, una por una en qué quedaron las promesas que hizo Macri el año pasado. Y vos sabés que según Clarín le fue bastante bien, ¿no? Increíble. La mayoría las cumplió. Sí. Algunas están en proceso adelantado de cumplimiento. Y incumplido la tengo acá, la estoy mirando, que vamos a dejar de endeudarnos. No la pudo cumplir, dice. ¿Qué más fue incumplido? La inflación va a ser menor a la del 2017. Uh-huh. Esa tampoco la pudo cumplir. Y tampoco cumplió de que no envió el proyecto para modificar la Ley de Educación Nacional, que en el artículo 97 estipula la difusión de los resultados, de lo que, etcétera, etcétera. Todas las demás cosas están cumplidas. Caramba, ¿no? Vamos a cumplir con la reducción del déficit fiscal, se va a multiplicar las inversiones en un país confiable, en proceso, demorada, dice. ¿Serio? Te juro, yo estoy leyendo el diario, no te rías. Demorada, sí, está bien. Está bien. Sí. Qué linda gente. Vamos a presentar el proyecto de ley de inclusión laboral en proceso adelantada. Ah, en proceso y adelantada, bien. Tienen mi compromiso para que el salario igualitario que establecen nuestras leyes sea una realidad en proceso adelantada. Qué optimista, ¿no?, el autor de la nota. Sí. No tiene autor. Ah, ¿no tiene firma? No. Ah, bueno, entonces... La nota del diario. De los accionistas del diario. Y una que es sensacional, porque digo, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema, el aborto, en su agenda de este año. Sí. Lo dice respecto cumplida. Sí. Yo el otro día comentaba que debe ser un caso único en el que el Poder Ejecutivo manda a tratar un proyecto de ley en el que se expresa en desacuerdo. Sí. ¿No? Sí, me parece antológico. Sí. Y donde la mayoría del oficialismo incluso votó en contra. Uh-huh. Fue así. Si bien el voto se dividió, la mayoría del oficialismo votó en contra. Así que bueno, vamos a escucharlo hoy. Todo el mundo está más o menos pensando en lo que puede decir, que no se va a ocupar mucho de las cuestiones que más le preocupan a los argentinos, que va a tratar de establecer una agenda de que tiene que ver con seguridad, corrupción, narcotráfico y algunas cosas más. No porque no sean temas importantes, es lógico que esos temas también formen parte de la agenda. El asunto es qué se propone alrededor de cada uno de esos temas. Pero con el ánimo de crear, porque ayer el presidente estuvo reunido con los legisladores oficialistas, sí, y volvió a reiterar el tema de que es por acá, no hay otro camino. Que creo que será el eje ideológico de su discurso de hoy, es decir, estamos mal pero vamos bien, estamos mejor preparados para el futuro que en el 2015 cuando asumimos, es decir, hemos hecho cosas que nos ponen mejor para el futuro, todo para adelante, pero no hay otro camino, el camino es el ajuste infinito, etcétera, etcétera. Entonces, realmente yo formo parte de los que creemos que no solo hay otro camino, sino que ese otro camino es un camino esperanzador, es un camino que tiene futuro, es un camino que puede entusiasmar. Y creo que hay que trabajar mucho en vencer el escepticismo ciudadano de que esto es irremediablemente así y que no hay vuelta. Y entonces encontré, y creo que vale la pena reflexionarlo un poco, un documento reciente del Partido Laborista Británico. Inglaterra es un poco la cuna del liberalismo. Thatcher con Reagan son el punto de partida de esta fase del desarrollo capitalista a nivel global. Este debate puesto en Inglaterra tiene, creo que, un contenido interesante. Claro. Y claro, primero lo que uno ve es que no es un tema de países grandes o países chicos, sino que o de mayor o menor eficacia en la gestión, sino que es un tema de modelo, es un tema de sistema, de proyecto, de hacia dónde se quiere llevar el mundo y a quienes se beneficia, a quienes se perjudica. Entonces, algunas frases que encontré en ese documento que es muy interesante y que se los recomiendo. El Partido Laborista considera que la creación de riqueza es un esfuerzo colectivo entre trabajadores, empresarios, inversores y el gobierno. Cada uno contribuye y cada uno debe recibir justas recompensas. El partido plantea reescribir el sistema para que la economía funcione para la mayoría y no para unos pocos. Mira qué frasecita. Sí. Habla de crear un Fondo Nacional de Transformación que dirija la inversión para que cada parte de Gran Bretaña, según lo que necesita para alcanzar su potencial, pueda recuperar el atraso de años. Habla de la política industrial. Dice, la política industrial va a apoyar los negocios para que se creen más negocios, que sean más calificados, con alta paga y asegurar trabajo a lo largo del país en sectores del futuro, como por ejemplo los de energía renovable. Mirá esta otra frase. El sistema financiero no será para pocos y trabajará para los bienes públicos y pondrá a las pequeñas empresas en el centro de la estrategia económica. Lo podemos adoptar, ¿no? ¿No? Claro. Es largo, pero algunos párrafos. Ensanchando las formas de propiedad de nuestra economía, hay un capítulo. Dice, mirá qué interesante esto. Señala que Gran Bretaña es una democracia bien establecida, pero que en la distribución de la propiedad de la economía del país implica que las decisiones sobre la economía del país la toma una reducida élite. Por eso proponen estructuras de propiedad más democráticas que lleguen a las mayorías y lleven a una mejor distribución de la riqueza. Proponen duplicar en tamaño al sector cooperativo e introducirán el derecho a poseer, haciendo que los obreros sean los primeros compradores cuando la empresa en la que trabajan se pone en venta. Van a fomentar que los proveedores preferidos de servicios sean locales y públicos. Se manifiestan contra algunos servicios que han sido privatizados, son caros y de mal desempeño, y proponen estatizar el agua, el correo y la energía para garantizar mayor democracia. Esta es la gente de Corbyn, ¿no? Es el de Corbyn. Corbyn, claro. Uh-huh. Bueno, Corbyn es el líder de eso. Claro. Uh-huh. Vos fijate, se mete con el cambio climático, un montón de cosas, y con las tarifas. Dice, introducirá un precio tope, dice, para asegurar que las facturas promedio de energía de combustible dual de las familias se mantengan por debajo de las 1.000 libras al año, mientras transitamos a un sistema más justo para los usuarios. Es decir, primero regula y después ir hacia un sistema más justo. Se traerá de vuelta la energía a propiedad pública para distribuir energía renovable, accesible en precio para los usuarios y con control democrático. Esto se hará de la siguiente manera: recuperando el control de las redes de suministro de energía a través de las licencias de operaciones nacionales y regionales, apoyando la creación de propiedad pública, empresas locales y cooperativas para rivalizar con los proveedores privados de energía existentes, legislando para permitir que las empresas públicas locales de energía compren la red de infraestructura regional y asegurar que las redes de infraestructura nacional y regional se pongan bajo propiedad pública a lo largo del tiempo. Hay incluso, por ejemplo, un capítulo sobre el tema impuestos, que es interesante. Se va a asegurar que no subirán los impuestos a las ganancias a aquellos que cobren menos de 80.000 libras anuales y no habrá incrementos en las contribuciones al Seguro Nacional ni en la tasa del IVA. Solo el 5% de los que tributa, se les pedirá pagar más para poder financiar los servicios públicos. No se prorrogará el IVA en alimentos, ropa de niños, libros y periódicos y tarifas de transporte público. ¿A dónde? Interesante. No se protegerá a las pequeñas empresas reintroduciendo la tasa baja para pequeñas ganancias en el impuesto a las ganancias de las empresas. Y mirá qué interesante. Por ahí lo podría adoptar el gobierno. Se proponen eliminar el déficit fiscal en 5 años, día a día, pagando los mayores gastos con recaudación. Claro. No dicen reduciendo el gasto. Pagando los mayores gastos con mayor recaudación, pero haciéndoselo pagar, dice, al 5% de los que tributan. Escúchame, Carlos, ¿dónde lo podemos encontrar esto? Sí, mirá, yo lo bajé de internet. ¿Está en internet? Sí, sí. Más que el gobierno, en si lo... inglés, por eso ayer lo tuve, pedí que me lo... ¿Lo tradujera? No, igual te lo traduce la compu, ¿eh? Sí, sí, pero las traducciones de la compu a veces son... Carlos, Pablo te saluda, ¿cómo te va? La gente de mi equipo, y estos son algunos anticipos de lo que dice, están trabajando, porque ya te digo, ayer lo vimos y pedimos que se pongan a trabajar en el tema, porque nos pareció un material interesante, sobre todo, ¿sabes para qué? Para recrear la esperanza, porque uno ve, lee lo que Sanders está proponiendo en Estados Unidos, lo que Corbyn está proponiendo en Inglaterra, y entonces dice, no es cierto que no hay otro camino, no es cierto que no hay alternativa, no es cierto que hay que dejarse atrapar por las desesperanzas. Es decir, hay que tener decisión de ir justamente en otra dirección, en otro camino, y hay un futuro que para un país como la Argentina es un futuro feliz, un futuro de esperanza, un futuro de progreso. Creo que hay que devolverle a nuestra ciudadanía la esperanza de que hay un futuro mejor, pero no es por este camino. Carlos, Pablo te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Pablo? Estaba pensando, más que al gobierno, dárselo al gobierno es No, pero déjame completar. Se lo daría, le pediría o le demandaría a la oposición o a la construcción de la unidad que pronto empiece a elaborar un documento con estas características también, ¿no? Sería interesante que sea parte de nuestra discusión pública. Carlos, no, te perdimos. Y después otra cosa que estaba pensando, mientras recuperamos la charla con Carlos, es que también es cierto que cuando nuestros países, estas son nuestras agendas, son los países centrales que después ostentan este tipo de, de recuperación del rol del Estado, los que intervienen directa o indirectamente para que efectivamente estas agendas o estos proyectos de gobierno no generen un nivel de desarrollo que a ellos les comprometa sus propios negocios, digamos, ¿no? Eso es una quizá puede ser una obviedad para algunos, pero para otros no. Es decir, Europa o algunos países centrales o algunos países desarrollados tienen ese nivel de debate público o esas alternativas de política porque también nosotros estamos como estamos. Sí, habría que acotar, Pablo, que el desarrollo, que todo se mide aquí hoy matemáticamente, el desarrollo en realidad es producto de proyectos políticos, de fuertes proyectos políticos, claro, que tienden al beneficio del conjunto, a mejorar el estado de la nación en un mundo donde hay competencias comerciales, geopolíticas, de todo tipo, pero esencialmente es un programa político el que genera el desarrollo. Sí, un nivel de consenso muy importante. Exacto. También, ¿no? Lo tenemos a Carlos. Carlos, ¿estás ahí? Acá estoy, sí. Ah, estábamos muy entusiasmados. Quiso explotar la línea. Sí, sí. Estábamos muy entusiasmados con esta idea de que adoptar un programa de estas características, o por lo menos impulsar aquí una discusión muy parecida, ¿no? Claro, yo vuelvo a insistir, si yo estoy hablando de esto es porque creo que hay que impulsar programas en esa dirección, pero no pierdo de objetivo que el objetivo principal es crear la unidad más amplia, que lo primero que tiene que hacer es terminar con este proceso y abrir la posibilidad para uno próximo. Claro. Y de eso hay buenas noticias todos los días, que son las cosas que vamos viendo de las construcciones en las provincias, cómo se va acercando posiciones, por lo menos en esa voluntad de transitar juntos el camino de que el límite es Macri. Que, vamos a decirlo, no se trata de una cuestión personal con Macri. No, claro. El límite es lo que representa Macri. Uh-huh. Cuando uno dice el límite es Macri, está queriendo decir hay que ponerle fin a este proyecto neoliberal que tiene las características y las consecuencias que a 3 años y pico de su funcionamiento ya están suficientemente probadas. Y lo que estamos diciendo es discutamos hacia adelante un proyecto que tiene posibilidades, que no es cierto lo que dicen algunos comunicadores, que gane quien gane, el año que viene necesariamente será un año recesivo de ajuste, de austeridad, como dicen ellos, porque no hay otra alternativa que transitar ese camino. Yo creo que lo que queremos desde este enfoque es recrear una expectativa, un entusiasmo de que sí hay otro camino y que ese otro camino no es ni tan áspero ni tan imposible de transitar, ni mucho menos, y por eso los ejemplos internacionales de búsquedas similares en países centrales que tienen una trayectoria en la ejecución de los modelos neoliberales nos abren esa expectativa de optimismo. Me quedo con esa esperanza, Carlos, para disfrutar al menos el fin de semana, y charlamos el lunes, a ver, el martes, ¿no? Porque creo que el martes vamos a poder charlar. El lunes es, bueno, lunes y martes feriado, nosotros vamos a estar acá, pero bueno, cuando retomemos la charla, analicemos qué es lo que dice en función de todo esto que estuvimos hablando hoy. Vamos a ver qué dice el presidente. Y cómo contrasta con esto que estamos diciendo nosotros, ¿no? Porque de alguna medida son los dos modelos antagónicos. Bueno, él va a decir que este es el camino y no hay otro, y creo que nosotros tenemos que poner énfasis en que sí hay otro camino. Y además que es mejor camino el otro. Bueno, que no es cierto no solo que hay otro camino, es un camino mejor. Tiene mucho menos pozos, está mucho más despejado y lleva a un lugar mucho más feliz. Abrazo grande.